Abrimos nuevamente la página de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes. Y lo vamos a hacer para hablarles de los talleres que se están desarrollando durante esta semana en nuestra localidad. Talleres que llegan a través del proyecto Ciudad Ciencia. Como ya todos saben, Ciudad Ciencia es un proyecto de divulgación científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Obra Social de la Caixa, cuyo fin es el de acercar a los habitantes de localidades alejadas de los grandes núcleos urbanos de primera mano la actualidad científica y tecnológica. Ciudad Ciencia pone a disposición de las ciudades adheridas a este programa actividades de divulgación científica en múltiples formatos, como por ejemplo los talleres que se están llevando a cabo durante esta semana en el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa, talleres denominado Descubriendo la Luz. Nosotros vamos a hablarles de ello y lo vamos a hacer a continuación precisamente con la coordinadora del proyecto Ciudad Ciencia, que se ha desplazado durante estos días a nuestra localidad, y también con el responsable municipal Manuel Ángel Chacó González, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues nuestra localidad acoge durante estos días el taller Descubriendo la Luz, un taller que va a dar a conocer a los escolares cómo funciona el ojo, qué es la fibra óptica o cuáles son los colores básicos. Una iniciativa que llega a través de investigadores del Instituto de Óptica Daza de Valdés, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y que se está desarrollando durante la jornada de hoy. También ayer tuvo lugar una primera tanda de talleres. Hoy en concreto será a las 9:30, a las 11 y a las 12:30 en el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa. Este es uno de los talleres de todos los que han llegado a nuestra localidad, charlas, talleres, conferencias e iniciativas varias que se han ido desarrollando durante los últimos meses a través del proyecto Ciudad Ciencia desde Cubrí, que se acogiera precisamente a este programa. Vamos a hablar en el día de hoy de este taller concreto, pero además también vamos a aprovechar para hablar de todo el proyecto Ciudad Ciencia en nuestra localidad con los responsables, entre ellos, por ejemplo, con la coordinadora de Ciudad Ciencia que visita nuestro municipio, con Paloma Arroyo. Manuel Ángel, Ciudad Ciencia, un proyecto que desde hace meses disfrutamos, del que desde hace meses disfrutamos en nuestra localidad. Efectivamente, Rocío, como tú bien decías, llevamos ya unos meses desarrollando el proyecto en Ubrique. Todos nuestros oyentes conocen, porque nos encargamos de darle difusión cada vez que tenemos una de las actividades, bien sea un taller, la conferencia, alguna charla. Le damos la máxima difusión posible para que cada ubriqueño y cada ubriqueña pueda aprovechar este recurso que se desplace a Ubrique de vez en cuando. Y una vez que ya llevamos, creo que son de las 10, 11 actividades, hoy tenemos por aquí a Paloma Arroyo, que es la coordinadora del proyecto, que normalmente está en Madrid, es con quien hablamos desde el ayuntamiento y nos coordinamos con ella para traer las diferentes actividades. Y ella se ha desplazado a Ubrique para conocer un poco in situ cómo se desarrollan los talleres, las diferentes actividades, y a tomar algunos recursos para difusión al proyecto. Bueno, pues si te parece, podemos conversar con ella, con Paloma Arroyo, a través del teléfono. Y le damos ya la bienvenida. Paloma Arroyo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues nuestra localidad desde hace ya algunos meses está recibiendo diferentes talleres, charlas, coloquios, iniciativas diversas que forman parte del proyecto Ciudad Ciencia. Nos interesa conocer muchos aspectos, ¿no?, de ese proyecto, pero sobre todo lo que refiere a nuestra localidad. Y una de esas cuestiones es cómo se produce o cómo se lleva a cabo toda esa selección temática de asuntos que se abordan, que se llevan a localidades como Ubrique, y en las que se pretende acercar la ciencia, ¿no?, a la ciudadanía. ¿Cómo lo hacéis? Una parte fundamental del desarrollo del proyecto es lo que demanda la propia ciudadanía, ¿no? Nosotros contamos con un técnico en el ayuntamiento, con una técnico en este caso, y lo que hace es todas aquellas inquietudes, todos aquellos temas que interesan a Ubrique o en la propia agenda cultural, las actividades que se van desarrollando, intentar meter actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología. O sea, digamos que intentamos llevar la divulgación científica y tecnológica precisamente así, entrando en la agenda cultural y un poco adaptándonos a la vida diaria de los habitantes de Ubrique, haciendo diferentes actividades, ¿no? actividades, Paloma, que van destinadas, bueno, pues al público en general, ¿no? El más amplio posible, desde charlas y coloquios que van ofrecidas a, bueno, pues a la difusión general de los ubriqueños, hasta, por ejemplo, los talleres concretos con escolares como el que se ha llevado a cabo esta semana. Sí, digamos que tenemos un paquete de actividades que ponemos a disposición de los ayuntamientos, que son tanto para público general como para escolares. Muchas veces, o en el caso de conferencias o en algunos talleres, pues se hacen incluso varios pases, unos de mañana para centros educativos y otros de tarde para público general. O sea, abarcamos, digamos, todo régimen de edades, vamos, que desde los más pequeños, como hoy, que son alumnos de hoy y mañana alumnos de primaria, los que están desarrollando los talleres de óptica del taller Descubriendo la Luz, hasta conferencias pues más para público adulto, o sea, abarcamos, digamos, todas las edades. Lo realmente interesante, ¿no?, de Ciudad Ciencia, en que son los propios científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas los que llegan hasta estos núcleos, por ejemplo, Ubrique, para ilustrarnos, ¿no?, y dar a conocer todo el trabajo que ellos desarrollan. ¿Qué te parece el recibimiento, ¿no?, que se ofrece, ¿no?, por parte de nuestra localidad, el interés que existe aquí en Ubrique? Pues mira, efectivamente son los propios investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la mayoría de los casos, los que se desplazan a estas localidades, a Ubrique, y eso le da valor añadido al proyecto, ya que conocen de primera mano la actualidad científica y tecnológica que se desarrolla en el país, y tienen la oportunidad de acercarse y charlar con esos investigadores e investigadoras que trabajan día a día en sus investigaciones, y conocerles, hablar con ellos, y saber que son personas normales, como ellos, que trabajan todo el día y que son personas muy cercanas, que además son capaces de solucionar sus inquietudes de una manera muy, muy coloquial, que ellos entiendan, y eso le da un valor añadido. Y la verdad es que el trato en general de estas localidades es fabuloso, los investigadores llegan encantados a sus centros de esta experiencia y siempre nos animan a que contemos con ellas para participar de nuevas actividades en todos los municipios de Ciudad Ciencia, que hoy en día ya conforman 40 municipios son los adheridos al proyecto. Y Eurica, la verdad es que ha tenido una acogida espectacular. Ahora los niños están disfrutando de maravilla de los talleres y la verdad es que la acogida, tanto a investigadores como a la gente que venimos del CSIC, pues ha sido fabulosa. Talleres e iniciativas diversas que han girado en torno, por ejemplo, al tema del aceite, a la alimentación saludable, a, por ejemplo, el ámbito de la mujer, ¿no? Aprovechando la jornada del 8 de marzo, hemos tenido también talleres de otra índole, de otras características sobre el ámbito el aceite de oliva a través de la química. En fin, son diversos temas muy extensos, muy amplios todos ellos, los que se abordan y, en definitiva, pues como decimos, con un simple objetivo, ¿no?, el divulgar los contenidos científicos entre la población más general, ¿no? Sí, digamos que al final el CSIC cuenta con más de 130 centros de investigación que investigan en todas las áreas del conocimiento y bueno, desde las ciencias biomédicas, la física, las matemáticas, hasta las humanidades también. Entonces, al final se puede traer a estas localidades cualquier tipo de tema que genere inquietudes de muchos temas relacionados. Vamos, al final la oferta es bastante amplia. Entonces, cualquier aspecto que interese, pues se puede buscar y viene en forma de conferencia, o viene en forma de taller, pues se puede traer, digamos, a Ubrique. Y todo este proyecto forma además también parte de un enfoque mucho más amplio, ¿no?, como es la investigación e innovación responsable que impulsa la Comisión Europea como una de las acciones transversales, ¿no?, en el programa Horizonte 2020. O sea que tiene pues un sentido mucho más amplio también, ¿no?, el proyecto como este que llegan hasta nuestra localidad. Sí, nosotros asumimos el compromiso de RRI en el proyecto, en todas nuestras actividades de divulgación que hacemos desde el área de cultura científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un aspecto que cuidamos y que aplicamos en todas las actividades que llevamos a cabo. ¿Cuál es la siguiente iniciativa que tenéis prevista? Porque la última, la más reciente, es el desarrollo, bueno, pues del tema de la luz, ¿no? Los secretos de la luz, con un taller que se está llevando a cabo en el Ramón Crosa, en este centro de educación. Las siguientes propuestas que van a llegar hasta nuestra localidad, que siempre resultan interesantes, darlas a conocer. Pues ahora estamos trabajando en diferentes actividades que todavía no terminan de cerrarse. Prefiero no avanzarte nada, sino invitar a todos los habitantes de Lurique a que vean nuestra página web de www.ciencia.es y allí puedan ver a diario pues las actividades que se van haciendo en otras localidades y, sobre todo, las previstas en esta localidad. Pues ahora mismo hay varias actividades que están, digamos, planeándose aquí, pero de momento, como no tienen fecha, nosotras del todo prefieren adelantarte, ¿no? En principio sí que nos vamos a quedar con la actividad prevista para estos días, 25 y 26 de mayo, en concreto, bueno, pues la sesión de hoy, 26 de mayo, a las 9 y media, a las 11 y a las 12 y media, con los grupos de escolares de nuestra localidad que se están llevando a cabo, todas ellas, como decíamos, en el Ramón Crosa, y en ella, bueno, pues se incluye, por ejemplo, el desafío del puzzle láser o la fabricación de un calidoscopio, que son, bueno, pues métodos y fórmulas para acercar lo que es esos contenidos científicos tan ásperos y complicados a veces de asimilar, ¿no? Tanto para menores como para adultos, pues una manera divertida, ¿no? De hacerle llegar todos esos conceptos, ¿verdad? Sí, en este caso son investigadores del Instituto de Óptica de Liosa, del CSIC, que lo que hacen es pues, una serie de talleres relacionados con la óptica y con la luz. Trabajan con láseres, con lupas y bueno, la verdad es que se llevan los las chicas una idea muy muy divertida de la luz y de sus propiedades. Conocen el funcionamiento de la fibra óptica a través de unos láseres, o sea, temas que además están pues por sus edades en el día a día, o sea, porque maneja muchas tecnologías, entonces con este taller llegan a comprender un poco cómo funcionan todas. Es muy interesante, la verdad es que ha terminado la primera sesión ahora y he tenido la oportunidad de estar con ellos, que han desarrollado los talleres y la verdad es que han quedado encantados. Y seguro que la sesión que viene ahora y las 3 de mañana, pues también se lo pasa muy bien. Talleres prácticos que además permiten asimilar, sobre todo de manera visual, ¿no? Conceptos, como decíamos, a veces que son difíciles, ¿no? De entender. Y bueno, pues de esta manera práctica, pues sí que los pueden asimilar para recordarlos de cara al futuro. Es lo que en definitiva se pretende, ¿no? Con lo que es la divulgación científica y con Ciudad Ciencia, en definitiva. Sí, al final, pues como te decía antes, tenemos pues, conferencias, talleres, teatros científicos, monólogos científicos. Al final es un paquete de actividades que un poco se adaptan a las edades y en este caso particular, de esas edades tan tempranas, el tema de que sea tan visual, tan taller, que ellos puedan jugar con la luz y con los diferentes elementos que han traído las investigadoras, pues aprender jugando, ¿no? Entonces, eso al final ayuda mucho al alumnado a quedarse con conceptos muy básicos y al profesor le supone una ayuda fabulosa. Y por qué no, hoy en el futuro quizás podamos descubrir que tenemos algún que otro científico, ¿no? En nuestra localidad a la hora, bueno, pues de sentirse inspirado, ¿no? Por esta serie de iniciativas. Sí, hombre, seguro. O sea, viendo el recorrido que ha tenido Ubrique, que hay pues personas muy reconocidas que han nacido aquí, pues estoy convencida que con nuestra ayuda avanzaremos un poquito más en fomentar esas vocaciones y que al final pues algunos de estos alumnos que participan pues terminen siendo unos investigadores y unas investigadoras pues de gran talla en España. Bueno, al menos se intenta, ¿no? Se intenta inculcar esos valores y esa intención también, ¿no? A lo más pequeño. Sí, y despertarles la curiosidad para que investiguen y sigan aprendiendo y eso al final es positivo para todo, para crear una sociedad pues más preparada para afrontar los retos que se plantean y para tomar decisiones importantes cuando esto que ser adultos. Claro, no solo se trata de divulgar la ciencia, de dar a conocer además también el trabajo, ¿no?, que se desarrolla a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sino al mismo tiempo también, bueno, pues inculcar esa serie de valor, ¿no?, de inquietudes entre la población más joven, que también, por supuesto, es interesante, ¿no?, como valores del futuro que vamos claro. a tener. Sí, perdona, es que, claro, forma parte de nuestro compromiso con la sociedad, devolver lo que la sociedad nos da. Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene que devolver todo lo que obtiene de la sociedad, y de esa manera, pues a través de la divulgación científica, pues es como mejor se consigue. Claro que sí. Pues vamos a agradecerle muchísimo a Paloma Arroyo y no vamos a molestarle más porque sabemos que está con los talleres y demás y bueno, pues coordinando, ¿no?, todo lo que es esta actividad en esta ocasión aquí en nuestra localidad. Le vamos a agradecer mucho que nos haya atendido en la mañana de hoy y bueno, pues deseando recibir el resto de iniciativas y actividades que dentro de Ciudad Ciencia vayamos a recibir aquí en nuestra localidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros también. Encantada de hablar con vosotros un rato. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días.